La paz del Señor Jesús con ustedes, hermanos. Me toca hoy impartir la meditación, continuar con el trabajo que se viene desarrollando. En la meditación anterior se había expuesto de el ministerio del Señor Jesús en la región del norte. A través de lo que se expuso, habíamos contemplado, habíamos podido comprender un poco de la forma del trabajo del Señor Jesús, cómo se movía Él, cómo procedía, cuál era su ministerio. Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar cuáles fueron las directrices, los mandamientos específicos con lo que el Señor Jesús instruyó a sus discípulos al momento de enviarlos a trabajar. De hecho, si tuviera que buscar un título para esta meditación sería Jesús instruye a sus discípulos, y me refiero que lo hace hasta el día de la fecha. Al momento de enviar el Señor Jesús a alguien a trabajar, los instruye, le da ciertos mandamientos, ciertas directrices para que nada se haga de forma improvisada. Vamos a orar. Te alabo y te bendigo, Señor Jesús, por tu grande misericordia y tu amor con que nos has amado. Por medio de tu sangre has imputado, Señor, nuestras culpas. Te has hecho cargo de nuestras maldades. Los has exhibido públicamente mediante la cruz, Señor Jesús. Has decretado que en ti somos justificados, que por creer en ti somos declarados justos delante del supremo y sublime tribunal de Dios. Allí donde nadie podía ser justificado por sí mismo, tú lo hiciste a favor nuestro. Y te alabamos y te bendecimos, Señor. Estamos en deuda contigo. Es una deuda impagable para nosotros. Jamás vamos a poder ponernos al día, Señor, porque tu amor excede todo conocimiento humano, todo esfuerzo humano. Mas nos gloriamos en tu misericordia, en tu grande amor. Permítenos, Señor Jesús, correr en pos de ti, mirarte solo a ti, Señor. Permítenos ir, Señor Jesús, contigo. Dirígenos, Señor amado, en el trabajo de ser tu iglesia. Nos juntamos, alabamos tu nombre, convivimos por estas horas, Señor Jesús, de manera conjunta y buscamos sacar provecho, Señor amado, por medio de ello, en los cánticos, en los salmos, en las oraciones y también en la meditación, Señor Jesús, que en esta ocasión me toca, para lo cual ruego que me dirijas en las palabras, en las expresiones, en lo que vaya a exponer. Sé tú, Señor, en mí, en mi boca. Y sé tú, Señor, siempre en la vida de esta iglesia. Tu paz con nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, le pido que abra su Biblia, Mateo capítulo 10. Entonces recordamos cómo se planteó en la meditación anterior, Jesús no fue un hombre improvisado durante su ministerio. No hizo absolutamente nada, nada fuera de lo establecido en el plan del Padre Celestial. Procedió de acuerdo a una ruta determinada de trabajo para hacer cuanto se le había ordenado que haga. De hecho, en Juan 12:49 Jesús mismo dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, dice el Señor Jesús. Entonces con esto vemos que el accionar ministerial de Jesús fue estrictamente determinado por Dios, de modo tal que se limitó a cumplir lo que se le había ordenado. Y esta fue exactamente la manera con la que el Señor Jesús operó con sus discípulos al momento de enviarlos a trabajar, empleó exactamente la misma forma de trabajo para instruir a sus discípulos. Al momento de enviarlos a trabajar, Él no le dijo a sus discípulos, vayan, prediquen como puedan, improvisen, vean de qué manera pueden captar gente. No, no hizo eso el Señor Jesús, sino que desde el saludo inicial hasta la salida de cada lugar, el Señor Jesús instruyó a sus discípulos de cómo hablar, qué decir, a dónde ir, dónde hospedarse, qué comer, cómo actuar. Todas las cosas que debían hacer fueron reglamentadas por medio del gran maestro. A su vez, estos 12 discípulos que se convirtieron luego en apóstoles, a los que él envió a trabajar, también fueron seleccionados. No envió el Señor Jesús, no dijo, a ver, levante la mano los que quieran ir a predicar. Los seleccionó. Hubo un trabajo previo, de hecho, en Lucas 6:12, allí dice que antes de seleccionar a sus discípulos, estuvo orando toda la noche. Toda la noche el Señor Jesús estuvo orando y a la mañana, cuando se presentó delante de sus discípulos, seleccionó a 12, y no de acuerdo a su voluntad, sino de acuerdo a la voluntad que el Padre le había ordenado. A partir de ese momento, estos hombres estuvieron al lado de Jesús. Pudieron conocer de cerca cómo operaba el Maestro, cómo predicaba, cómo enseñaba, cómo sanaba. Cabe destacar también que estos hombres, por causa de seguir al Señor Jesús, lo habían dejado todo. O sea que estamos frente a 12 hombres que realmente estaban al lado del Maestro. Comían con el Maestro, dormían al lado del Maestro, se levantaban al lado del Maestro, andaban con el Maestro, veía cómo predicaba, veía cómo hablaba. Eran verdaderos discípulos, no era gente improvisada. Pedro en una ocasión le dice a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, hemos dejado nuestras casas, nuestras posesiones y te hemos seguido. Bueno, dentro de este grupo de personas, el Señor Jesús seleccionó a estos 12 para que estén con él. Y estamos calculando de que a partir de que el Señor Jesús inició su ministerio, pasó un año y medio hasta que envió a estos 12 hombres a trabajar. Si tuviéramos que calcular la fecha, diríamos que estamos en el año 29 después de Cristo, y si pudiéramos ser más especulativos aún, pudiéramos decir que el Señor Jesús envió a sus discípulos entre los meses de febrero y marzo, los envió a trabajar. Así, ahora sí, Mateo entonces, capítulo 10, desde el verso 5 en adelante, dice de este modo. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, ¿sí? Significa mandamiento, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leproso, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, ¿eh? como chiquitos, ¿verdad? Cuando dice, anda a comprar al negocio, cuando entré, decís, saludá, buen día. Bueno, así le dio las instrucciones el Señor Jesús a sus discípulos. Verso 13 dice, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Y si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. Este va a ser el texto centro de la meditación de hoy. No obstante, sabemos que tanto Marcos como Lucas también registraron este evento y para poder enriquecer un poco el contexto, vamos a ir también a Marcos 6, deje marcada la cita de Mateo 10, y vamos a ir a Marcos 6, del 7 en adelante, y luego a Lucas 9, desde el verso 1. Es exactamente lo mismo, solamente que con algunas otras palabras. Por ejemplo, Marcos 6, del 7 en adelante, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Nos aporta un dato más, de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y le dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Bien, acá ya tenemos un poco más completo cuál era en sí la predicación. El reino de los cielos se ha acercado y que se arrepintiesen. Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Lucas 9, del 1 al 6 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, una palabra más, y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, y llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Bueno, estas tres citas nos hablan de cómo el Señor Jesús instruyó a los discípulos, y a fin de poder tener un panorama claro de esta instrucción, he tenido que separar todo lo que es el mensaje en varios subtítulos que comprenden el porqué de la misión propiamente dicha, las instrucciones que le dio, las restricciones que también le dio el Señor Jesucristo, las herramientas con las cuales les proveyó para que hagan el trabajo y también los peligros que afrontarían al hacer este tipo de trabajo. Así que vamos a comenzar primeramente con el porqué de esta misión. ¿Cuál fue la razón por la que el Señor Jesús envió a sus discípulos a predicar el Evangelio? ¿Cuál fue el motor de esta decisión? ¿Qué impulsó al Señor Jesús a seleccionar 12 personas y decirle luego, vayan y prediquen el Evangelio? Podemos encarar la respuesta a esta pregunta de dos maneras. Primeramente, como hemos dicho antes, ninguna decisión del Señor fue producto de su propia voluntad, sino que en todo se sujetó a la voluntad del Padre. Esto nos hace concluir rápidamente que esto fue una voluntad divina, ¿sí? No fue en propio de Jesús. Sin embargo, para que esto suceda, existió también un contexto social o socioespiritual que también impulsó a que esto se haga y que está expresado claramente un poquito más arriba. Si estamos en Mateo 10, vamos a ir al capítulo 9, verso 35 al 38, que dice de esta manera. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bien, entonces detrás de esta inmensa multitud de personas, Jesús vio una gran cantidad de ovejas dispersas y desamparadas que no tenían pastor. Y obviamente, aunque esta expresión para nosotros, qué sé yo, pudiera hacer alusión a un conjunto de ovejas sin pastor, como lo dice allí, no obstante, para los discípulos significaba directamente derrota y confusión. ¿Sí? Porque estas expresiones, ovejas sin pastor, se utilizaron también en el Antiguo Testamento para hacer alusión a una situación caótica. Por ejemplo, cuando el rey Acab fue derrotado, antes de que eso suceda, el profeta Micaías se había levantado y había dicho para la guerra, ¿qué ves tú, Micaías? Yo veo un montón de ovejas dispersas y desamparadas que no tienen pastor. También el profeta Zacarías, para hacerle entender que el pueblo estaba engañado con los oráculos mentirosos, con profetas mentirosos, utilizó exactamente la misma expresión para decirle al pueblo de Israel, ustedes están como ovejas sin pastor. O sea que cuando el Señor Jesús dijo, estas ovejas, o sea, esta gente está como ovejas desamparadas y dispersas, sin pastor. Los discípulos entendieron inmediatamente que esas personas estaban mal. Entendieron que esas personas espiritualmente estaban demasiado mal y que necesitaban un cambio de manera urgente. Ellos entendían que sus vidas estaban, más allá del sentido físico, que estaban enfermos, leprosos, su vida espiritual estaba mal. Ellos espiritualmente estaban corriendo peligro de muerte. Ovejas dispersas, ¿sí? Cualquier lobo, cualquier animal, cualquier fiera del bosque podía atacar a estas personas. Más allá de necesitar una sanidad física, ellos necesitaban sanidad espiritual. Sus almas estaban desorientadas, no tenían dirección. Y Jesús consideró que ese era exactamente el tiempo en el que estas personas debían ser rescatadas. Prácticamente el Señor Jesús le dice a su discípulo: esta gente está en una pésima condición espiritual. Ellos, si están allí, van a morir. ¿Qué necesitamos hacer con ellos? Necesitamos sacarlos de allí, necesitamos arrancarlos de ese lugar. Y es por eso que la próxima analogía que utiliza es como un campo sembrado, bien, donde se necesita obreros para que empiecen a arrancar las espigas. Como si de alguna manera la situación es que estas personas necesitan urgentemente salir de esa condición. Y le dice a los discípulos: la mies es mucha y los obreros poco. Necesitamos obreros para que vengan a cosechar, para que vengan a sacar a estas personas de ese infértil suelo en el que están y que los pongan en el granero espiritual, el reino de Cristo. Es evidente que el lenguaje para nosotros a veces puede ser o demasiado metafórico o sin comprenderlo. Sin embargo, esta forma de expresión los discípulos la entendían perfectamente. Detrás de esa expresión ellos sabían que realmente esa gente estaba mal. Realmente esa gente necesitaba invertir su vida de inmediato. Se necesitaban obreros para ese trabajo. Podríamos decir entonces que la razón por la cual el Señor Jesús envió a sus discípulos fue porque vio una necesidad primeramente en las personas. Una necesidad espiritual que necesitaba ser sanada, necesitaba ser curada. El tiempo de trabajar había llegado, el entorno lo demandaba, pero se necesitaba obreros para trabajar. Primeramente Jesús, y esto quiero que prestemos atención, porque lo que vemos detrás de esta instrucción es que primeramente Jesús hizo partícipe a sus discípulos de su compasión. Hizo que ellos pudieran ver esta multitud de gente de la misma forma que Jesús lo veía. Lo primero que le participó Jesús a sus discípulos fue su compasión, fue el dolor que sentía por estas personas. Le mostró el estado y condición en el que se encontraban, y de esta manera creó en ellos la necesidad. Y le dijo: ven la necesidad, ven cómo están la gente. Y capaz que ellos dijeron: ahora lo entendemos, Señor. Bueno, oren al Padre para que envíe obreros. ¿Sí? Ahora no se queden con los brazos cruzados, no simplemente digan qué mal que está esta gente, sino pónganse a orar. Que sea el Padre que envíe obreros a esta mies, que lo envíe a trabajar. Bueno, entonces podríamos decir a partir de acá que el Señor Jesús, antes de enviarte a cualquier lugar o a cualquier labor espiritual, primeramente te mostrará su corazón. Va a hacerte partícipe de su dolor, va a identificarte con la situación, para poder recién usarte en alguna labor. No nos va a enviar frío e indiferente al problema. Va a hacer que lo veamos bien de cerca. Va a doblar nuestras rodillas, para que a partir de allí seamos herramientas maleables. Esto desbarata toda idea de fama y exaltación. Los discípulos, al momento de ser enviados, perdieron todo pensamiento personalista. Ellos fueron enviados con un corazón quebrantado y con la idea de que la gente estaba mal, esa gente necesitaba ser curada. Entonces, a partir de allí, la misión con la cual el Señor Jesús comisionó a estos hombres tenía el objetivo de trabajar en el sentido puramente espiritual sobre cada una de estas personas. Había que generar el arrepentimiento, había que traerlos a la vida. Bien, recién leíamos en Mateo 10, del 6 al 8, Ellos debían ir a las ovejas perdidas, a las ovejas dispersas y desamparadas de la casa de Israel, a una multitud de gente derrotada y apartada de Dios. Debían ir y predicarles que el reino de los cielos se había acercado, que todos debían arrepentirse de sus pecados, que había llegado el tiempo de ser libertados y consolados de la opresión y el tormento por causa del pecado. Los enfermos serían sanados, los leprosos serían limpiados, muertos serían resucitados, endemoniados serían curados. Dicho de otro modo, sus vidas serían restauradas. La vida de estas personas sería restaurada. La misión era restaurar la condición espiritual de estas personas, sacarlas del engaño, del poder del pecado, traerlas, como yo digo, al granero espiritual, traerlas al reino del Señor Jesucristo. Pero para enviar a estos discípulos, el Señor Jesús no improvisó absolutamente nada. Le dio directrices, mandamientos específicos, un plan determinado para que nada se haga de forma improvisada. Y a fin de que el trabajo sea eficaz, antes de enviarlos, los instruyó. Le dijo exactamente cómo debían actuar, comenzando, como he dicho, desde el saludo de llegada hasta la salida de cada ciudad, les dio instrucciones específicas. Es evidente que detrás de estas instrucciones y restricciones con las que el Señor Jesús prescribió a sus discípulos, ¿qué es lo que quería? ¿Cuál era el objeto de estas instrucciones y restricciones? Bueno, era forjar en ellos una conducta. Los estaba disciplinando a fin de moldear sus comportamientos al momento de trabajar en la obra espiritual, tal como se realizan los adiestramientos de personal en las fábricas que tienen grandes producciones, a fin de que la producción tenga un alto rendimiento. Y no sé, por ejemplo, yo por ahí tengo un canal de aire que se llama Construir, y por medio de ella se ven los procesos productivos de alguna fábrica, donde se ven cada operario ocupando su puesto de trabajo, ¿bien? Con determinada máquina, y ellos tienen que hacer exactamente un mismo trabajo todos los días para que la producción tenga un alto rendimiento. Bueno, del mismo modo el Señor Jesús instruyó a cada uno de sus discípulos para que el trabajo espiritual tenga un alto rendimiento. Les dijo qué hacer, cómo hacerlo, qué hablar, dónde ir, dónde hospedarse, qué comer, cómo responder. Cada una de estas instrucciones que el Señor Jesús le dio fue para tener un buen rendimiento espiritual. Si vamos, nuevamente voy a leer Mateo 5, vamos a ver cuáles fueron entonces las instrucciones específicas que el Señor Jesús le dio a sus discípulos. Y desde el 5 en adelante dice, voy a ir salteando unos cuantos versos. Entonces, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. ¿Cuáles eran las instrucciones? Por camino de gentiles no vayan, o sea, ya le estaba marcando el destino, y en ciudad de samaritano no entren. Ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo prediquen de esta forma. Bien, no es que ellos iban a improvisar con palabras de ellos, no. El reino de los cielos se ha acercado. Bien, ¿qué más? Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonio, todo esto gratis, porque ustedes lo recibieron gratis. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense bien, infórmense quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saluden. ¿Bien? ¿Cómo? Bueno, en Lucas, en la misión de los 70, le dice que el saludo es la paz sea con ustedes o la paz sea en esta casa. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Qué más, Señor? Y si alguno no recibe, no lo recibe a ustedes, no recibe el mensaje, no oye sus palabras, salgan de esa ciudad. Salgan de esa ciudad. Sacudan el polvo de sus pies. Bueno, Marcos 6:7 amplía un poquito, dice, comenzó a enviarlos de dos en dos. Bien, no es que iban los 12 a un determinado lugar. Separados de dos en dos, les dio autoridad sobre los espíritus. Y le dijo, cuando lleguen a un lugar, cuando entren a una casa, quédense en un solo lugar. O sea, las instrucciones que el Señor Jesús dio a sus discípulos abarcaban cuál era el recorrido, bien, ellos tenían un recorrido específico, tenían un destino, le había instruido sobre la forma en que debían repartirse para trabajar, la correcta forma de presentar el mensaje, el beneficio que deberían aplicar posterior, bien, al arrepentimiento de las personas, el lugar donde debían alojarse, el tiempo que debían alojarse, el saludo con el que se debían presentar, la comida que recibirían al final y cómo procederían en caso que los rechacen en cada lugar. Bueno, de repente son muchas instrucciones y si tenemos que considerar cómo ha venido procediendo la iglesia en estos tiempos respecto de estas instrucciones que el Señor Jesús dio a sus discípulos, tenemos que decir que los trabajos que hoy por hoy realiza el entorno cristiano tienen una pésima organización, carecen de totalmente de instrucción, trabajos improvisados, gente que no está preparada, gente que sale de acuerdo a su propio corazón, a su propia voluntad, a realizar trabajos para Dios cuando no fue mandado, no fue designado, no fue seleccionado, no fue preparado, no fue instruido, no fue disciplinado, no tiene absolutamente nada. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es muy peligroso involucrarse en un trabajo espiritual sin que Dios los haya enviado. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que improvisa. No le gustan las improvisaciones. Jesús no improvisó durante su ministerio. Por lo tanto, no permitió que sus discípulos improvisen en el trabajo espiritual. Los instruyó desde el saludo hasta la salida, exactamente con cada una de las cosas que ellos debían hacer. Por ahí me apena mucho ver jóvenes inexpertos, bien como se decía en una meditación, el hermano Santiago, jóvenes que van y dicen quiero predicar y lo que menos hacen es predicar. Salen a contar su testimonio. Salen a decir Dios ha cambiado mi vida. Bueno, ¿quién le dio esa instrucción? ¿Quién le dijo que así se predica? Es evidente que o se lo dijo una persona que no conocía o ellos de su propio corazón consideraron que debían hacerlo de esta manera. Cada vez que Dios te envía a trabajar, o cada vez que envía a trabajar a uno de sus hijos, lo va a hacer de forma ordenada. Va a marcarte el destino específico. Va a decirte cuál es la palabra específica. Va a decirte el lugar en donde te vas a hospedar. Va a determinar tu comida durante tu tiempo de trabajo hasta la salida. Por ejemplo, vamos a suponer que el Señor me envía a trabajar y a predicar. Él primeramente me va a decir a qué ciudad, Rosario de Lerma, por ejemplo. Luego me mostrará a quién debo predicarle en esa ciudad, a los evangélicos del lugar. Luego también me indicará cuál será el mensaje que debo predicar. Arrepiéntanse y vuélvanse a la santidad de la cual se han desviado. Bueno, también me indicará ¿cómo proceder posterior al mensaje? Bueno, ¿qué pasa si se arrepienten? ¿Qué pasa si se resisten? Bueno, toda y cada una de las cosas el Señor va a ordenar, va a instruir a sus discípulos, va a instruir a sus enviados para que el trabajo tenga un alto rendimiento. Nada se va a hacer de forma improvisada. Me dará instrucciones desde la llegada hasta la salida. Pero es evidente que cada obrero de Dios tiene que estar en constante comunión con Dios. Tiene que estar en mucha oración. Bueno, junto con las instrucciones, también vemos una serie de restricciones, prohibiciones, que tienen que ver más con la conducta personal que espiritual. Y las restricciones fueron, Mateo 19 dice, no se provean de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni bolsa para guardar la comida, esa es la alforja, para el camino, ni tampoco de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero simplemente es digno de la comida que va a recibir en aquel lugar. Marcos 6:8 dice, y le mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y que no vistiesen dos túnicas. Bueno, una serie de instrucciones y aparte una serie de prohibiciones que tenían que ver puramente con la conducta de cada discípulo, tanto de que no lleven nada para el camino como que también no se provean nada durante el trabajo. Y yo quiero enfatizar esto segundo en el sentido de que había un gran riesgo para los discípulos, ¿sí? El riesgo era ser corrompidos por causa del dinero, por causa de las dádivas que posiblemente podrían recibir posterior a tantos beneficios que ellos iban a otorgarle a esta multitud. Ya de tiempos antiguos existía una costumbre que era recompensar al profeta o varón de Dios que obraba un beneficio en favor de la persona. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto es Eliseo y Naamán. Naamán, el leproso, viene a ver a Eliseo. Eliseo le da las instrucciones de cómo debía ir a bañarse en el río. Y una vez que él se sana, lo primero que quiere hacer es recompensar. De hecho, los profetas en el Antiguo Testamento, los verdaderos profetas, vivían de esta manera. Bien, el Señor les proveía de esta manera su sustento diario para que puedan solventar sus gastos. El problema con esto era que los falsos profetas habían encontrado una manera de enriquecerse. Habían encontrado una manera de acumular bienes y recibir cosas y pedir más y pedir más, y a partir de allí hasta habían hecho fortunas. Entonces, es evidente que las personas, por medio de los beneficios que iban a recibir, y tú te lo imaginas, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, y suponte que tú tienes un hijo recientemente fallecido y llega un discípulo del Señor y ora y te lo levanta, ¿qué vas a hacer tú? De alguna manera vas a decir: amigo, permíteme darte algo, estoy agradecido. Y en ese momento las personas eran totalmente desinteresadas de sus bienes. Iban a decir: bueno, te doy estas cosas, te doy este dinero, te doy estos bienes, llévatelo. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo: no tomen absolutamente nada de ellos. ¿Por qué, Señor? Bueno, yo primeramente puedo ver como el Señor, que como Pablo se le escribe a Timoteo: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que detrás de estas posibles dádivas, que de seguro la gente iba a querer dar como muestra de gratitud y agradecimiento, ellos corrían un gran peligro. Y segundo, esto era la gracia de Dios. Por tanto, nadie iba a poder recompensar a Dios detrás de lo que Él estaba mostrando. El entorno de este es que el Señor Jesús estaba sanando la vida de estas personas. Posiblemente estas personas estaban sumidas en esa clase de problemas por su propio pecado, por su propia maldad. El Señor lo estaba libertando, estaba mostrando gracia, tal como también en el mensaje anterior en Lucas 4, que Jesús identifica con la profecía de Isaías, que dice: yo vengo a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos por el diablo. Bueno, le dijo que no se aprovechen de nada, solamente la comida. Y eso de manera justa, ni siquiera podían abusar. Le dijo: cuando se hospeden en una casa, si el primero que le hospeda es digno, es una persona piadosa y tiene una casa humilde y ustedes entran ahí, bueno, ahí se quedan. Si mañana conocen a otro piadoso que tiene una casa mucho mejor, que le puede dar más comodidad, no se vayan a esa casa. Ya entraron en esa, ahí se quedan. Bueno, ¿qué más? Al final del trabajo, el único salario que van a tener es la comida. Y con eso se quedan contentos. Un ejemplo de personas que abusaban de las comidas y esas cosas eran los fariseos. Jesús le dice: ustedes entran a la casa de la viuda y devoran la casa de la viuda. ¿Y qué es lo que hacen? Largas oraciones para compensar que sí estuvimos todo el día. Se empanzurraban, por decir de alguna manera, y claro, y después oraban como si ya está hecho el trabajo. Jesús condenó también esta práctica de los fariseos. Entonces, estas restricciones siguen vigentes. ¿Bien? Estas restricciones siguen vigentes hasta el día de la fecha. Ningún hombre de Dios puede enriquecerse con el Evangelio. Ningún hombre de Dios puede tomar ninguna clase y ningún tipo de ventaja detrás del Evangelio. Ni siquiera dádivas, ni siquiera que te traigan: toma, hemos conseguido estas donaciones, esta ropa, esto, mercadería. Mucho cuidado, ¿sí? No se puede enriquecer ni tomar ventaja absolutamente de nada. Cuando el Señor envía su obra, Él se encarga de todo. Bien, si hace falta mucho dinero para la obra, Él lo va a proveer. Si no hace falta nada, Él te va a mandar con las manos vacías. Si tiene que recibir de la gente, Él va a ordenar que recibas. Y si no tiene que recibir nada, de todo se va a hacer cargo Él. Porque es su trabajo, es su viña, ¿bien? Él manda, Él determina cómo se hacen cada una de estas cosas. En ocasiones vemos a Pablo decir, yo con mis propias manos he trabajado y no recibo absolutamente nada de nadie. De hecho, si leemos el último capítulo de Filipenses, básicamente Pablo le está diciendo eso. Pero otra vez también le vemos recibir, ¿bien? Y agradecer porque se ocupaban de esas cosas. Pero todo esto determinado por Dios. Y cualquier cosa que el Señor ponga, ¿bien? En beneficio o a los pies de los obreros, va a ser con el objetivo puramente espiritual. Jamás el Señor te va a dar de más para que tú te construyas y te compras un auto y una casa en el campo. Todo va a estar relacionado con la provisión del trabajo espiritual. Bueno, ¿qué herramientas les dio el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando los envió? Les dio instrucciones, les dio restricciones de cómo debían comportarse, pero también dice poder y autoridad, ¿sí? Por ejemplo, Lucas 9:1 dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Mateo 10:8 dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. ¿Dieron gratis? ¿Recibieron gratis? Bueno, den gratis. ¿Y cuál era el objetivo de estas señales? Bueno, para ese tiempo, el mensaje que ellos llevaban de que el reino de Dios se había acercado necesitaba ser acreditado con señales. Ellos decían, el reino de los cielos se ha acercado, y mostraban también el poder del cielo que operaba por medio de ellos. Por lo tanto, no fue un poder que quedó a disposición de ellos, fue simplemente circunstancial para esa ocasión y luego también para más adelante. Por ejemplo, Moisés, cuando fue enviado nuevamente del desierto a su pueblo, él le dijo a Dios, pero si yo voy y le digo que tú me enviaste, ellos no me van a creer. Bueno, andá con estas señales, metía la mano, salía blanca, dice, como la nieve, lepra, y volvía a meter y la sacaba de nuevo. Luego también con el agua que la convertía en vino, o con su vara que la tiraba y se hacía una culebra. Tenía señales que para lo único que servían era para acreditar el mensaje. Por ejemplo, si buscamos Mateo 16:20, tengo tres citas, que y la otra es Hechos 14:3 y Hebreos 2:3. Marcos 16:20 dice, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¿Sí? ¿Para qué eran las señales? Para confirmar la palabra o para confirmar la predicación. Hechos 14:3, por lo tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y luego Hebreos 2:3, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros. O sea que las señales entonces eran circunstanciales y concedidas por Dios para confirmar el mensaje. Eran ocasionalmente y estaban supeditadas a la voluntad de Dios, no a la del hombre. No eran primordiales las señales, ¿sí? No estaban por encima del mensaje, sino que acompañaban el mensaje para darle autenticidad. Muy diferente, ¿no?, a lo que hacen hoy por hoy muchas congregaciones. En vez de poner en campaña para que se arrepientan de sus pecados, no. Gran cruzada de milagros y sanaciones, ¿sí? Campaña para resucitar. ¿Y dónde está el mensaje? Bueno, es que es una forma de atrapar. Sin embargo, nosotros vemos que las señales no son primordiales. Bien, en esa ocasión acompañaban al mensaje, se lo imaginan, llegaban dos personas desconocidas a determinada aldea y decían, escuchen todos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué? ¿El reino que está en los cielos se acercó? ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que es verdad? Tu hijo es endemoniado, en el nombre del Señor del reino, seas liberado. Y era liberado, entonces, claro. Las personas decían, no, un momento, acá hay poder del cielo, significa que el reino de los cielos se ha acercado. Tenía realmente autenticidad. Pero hoy por hoy, ¿estas cosas seguirán vigentes? Probablemente en algún lugar sí. No lo sabemos, lo sabe Dios. Pero sin embargo, están ausentes de manera general en las iglesias y por varias razones. La cual tiene que ver con el enfriamiento de la iglesia y segundo, con la dureza también de las personas de afuera. Hablando también de las herramientas, vamos a hablar, hasta aquí todo pudiera sonar muy bonito, ¿verdad? O sea, personas que son enviadas por Dios con ciertos poderes para hacer milagros, pudiera tener cierto atractivo. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, es un trabajo peligroso. Ir a predicar es un trabajo peligroso. Por ejemplo, Mateo 10, y vamos a pasar al verso 16, habíamos leído hasta el 15. Por ejemplo, el verso 16 dice, Mateo 10, 16, he aquí, yo os envío como ovejas, y dice, qué lindo, como ovejita, en medio de lobos. Oye, un momento, una oveja en medio de lobos, ¿cómo vas a enviar una oveja al medio de los lobos? Bueno, era para ilustrar el peligro al que se iban a enfrentar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sean prudentes como serpientes, de lobo pasan a serpiente, y sencillo como paloma. ¡Wow! ¡Qué analogía, ¿verdad?, detrás de esta instrucción que el Señor Jesús da. Y guardaos de los hombres, porque entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no se preocupen cómo han de hablar, porque en aquella misma hora será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. De hecho, todas las instrucciones que el Señor Jesús dio a sus discípulos abarcan todo el capítulo 10. ¿Sí? Si yo tuviera que hablar de todas ellas, va a ser necesario más de una meditación para poder explicar cada una de estas instrucciones. Si nosotros leemos en el capítulo 11, el primer versículo dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones, bueno, hasta ahí llegan. Son tantas en realidad, pero también son de forma general. Por decir de alguna manera, lo que estaba haciendo el Señor Jesús aquí fue instruirlos a los discípulos, y ya de forma general, para enviarlos luego también más adelante, porque vemos que en esta primera misión ellos no tuvieron ninguna persecución, no tuvieron ningún problema, sino que volvieron luego contentos, dice al Señor, diciéndole, mira, todo salió bien en orden, nadie nos persiguió, nadie nos hizo nada, pero luego en el libro de los Hechos vemos que todas estas cosas sí suceden, que los gobernadores lo atrapan, que los llevan delante del concilio, que los azotan, bueno. Entonces las instrucciones fueron de forma general, para darle, por decir de alguna manera, una sola vez, y ya a trabajar. Sepan cómo proceder en toda situación. De todos modos, para nosotros no está de más decir que un trabajo espiritual conlleva cierto peligro para los obreros. Ovejas en medio de lobos. Anunciar el reino de Dios es justamente anunciar otra forma de gobierno sobre las personas. Es someter a las personas a la autoridad de Cristo. Eso, por supuesto que en ese tiempo, y ahora no tanto, pero en ese tiempo causaba una amenaza a la autoridad vigente, por lo cual hacían traer a las personas, las azotaban, las intimidaban, porque hasta a veces las personas se desprendían totalmente de la aldea y se iban en pos de Cristo, o sea, mermaban los recursos de la aldea, mermaban los impuestos. Bueno, frente a estas situaciones el Señor Jesús le dijo, sean prudentes como serpientes, que dicho de otro modo le está diciendo, no se expongan directamente al peligro, sino no vayan a ser confrontativos, no vayan, por decir, como decimos vulgarmente, a tirar la bronca, sino con cautela, con cuidado. Y cuando los agarren, tampoco se desesperen, ¿sí? No huyan del peligro, no sean desesperados. Como palomas, tranquilo, o también como serpiente, con mucha cautela. En todas las cosas, el Espíritu Santo iba a estar con ellos, los iba a ayudar. Y aparte, el Señor Jesús le dijo, no esperen cosechar honra de las personas. Porque si yo, dice el Señor Jesús, que soy el maestro, a mí me llamaron Belcebú, ¿por qué ustedes van a tener un mejor trato que yo? ¿Qué les hace pensar que el siervo va a tener un mejor trato que el maestro? De hecho, se lo dice literalmente, Mateo 10:24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, bien, ¿cuánto más a lo de su casa? Como diciendo, no esperen recibir halagos. ¿Sí? A mí me insultaron, ustedes también. Bueno, no obstante, el Señor le dijo que iba a proteger la integridad física de sus hijos, porque Mateo 10:30 dice, pues aún vuestros cabellos están contados. También dio instrucciones diciendo que confesaran su nombre en cualquier situación y aún en las más difíciles, y si alguno no confesare su nombre y si alguno le negare, él también le va a negar. Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confesare, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré, dice el Señor Jesús, delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? Hasta aquí fueron entonces las instrucciones, las restricciones, los peligros, la misión, el porqué de la misión, detrás de estos textos y de forma resumida. Entonces, como haciendo una conclusión final, vamos a decir que lo que queremos destacar es que en la viña del Señor, quien decide es el Señor. ¿Sí? No existen los comedidos, ningún hombre puede entrometerse en las labores espirituales si no ha sido escogido. Y el porqué de esto es que cuando Dios escoge a una persona para hacerlo trabajar en las obras espirituales, lo designa y lo instruye, ¿bien? Para que trabaje de forma ordenada. ¿Por qué? Porque Dios es ordenado. Por lo tanto, la obra espiritual es ordenada. Dios espera detrás de un trabajo espiritual un alto rendimiento, que salga bien. Muchos asumen equivocadamente, ¿sí? La comisión que le dio Jesús a sus discípulos. Van al último capítulo de Mateo y dicen, no, mira, ahí dice que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y uno dice, yo estoy haciendo eso. ¿Pero fuiste preparado? ¿Cuánto tiempo estuviste en oración? ¿Te dio las instrucciones el Señor? ¿Te dijo qué hablar, cómo predicar, a dónde ir, qué decir? El Señor no trabaja de forma improvisada, menos con gente comedida y entrometida. Se me hace que eso es lo que más desprecia. Muchas personas dijeron, Señor, te seguiré. Él no le dijo, sí, vengan, ¿no? Amigo, yo no tengo nada para darte, le dijo. Si aún la zorrita, los animalitos, esos silvestres, ellos tienen casita, yo no. Ni siquiera almohada tengo, ¿estás seguro que me querés seguir? Bueno, una iglesia, entendemos que una iglesia debe asumir el trabajo de tener personas que prediquen el Evangelio, que expandan el reino, pero tales personas tienen que ser preparadas por Dios, guiadas por Dios, instruidas por Dios. No puede ir cualquiera, sino los que están designados. Sin embargo, muchos entrometidos salen, hacen sus cosas, hacen sus obritas, ponen sus escenarios, hacen sus truquitos, y en aquel día van a venir delante del Señor y le van a decir, pero en tu nombre hicimos esto. ¿Y a ustedes quién los envió? Evidentemente yo no los envié, no son de mis labores, fuera de aquí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, con esto vemos, con toda esta meditación, vemos que nos quede claro que Dios trabaja de forma ordenada, que nos quede presente que hasta la fecha Él lo sigue haciendo. Participar en las labores espirituales no es decisión del hombre, es decisión de Dios, con previa preparación, con previa instrucción, para que el trabajo sea eficaz y contundente. Y voy a cerrar con una cita, segunda de Timoteo, búsquela conmigo, segunda de Timoteo 2:2. Es una recomendación que le da Pablo a Timoteo. Allí dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a cualquier hombre. No, le dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué más? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, bien, se enreda, se va por los negocios de la vida. Si estás militando,